con motivo del 79º aniversario de la victoria en el histórico combate de Pochonbo. El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimsungismo Kim Jong-ilismo insertó en su página web el artículo titulado Llamas de Pochonbo. El autor señala que el combate de Pochonbo, organizado y dirigido por el presidente Kim Il-sung, fue el evento histórico que abatió a los imperialistas japoneses que actuaban como emperador de Asia en aquel tiempo.